Fragmenta cabalgata. Cuando llegué aquí se me olvidó. No sé. Me quedé sin memoria. No sé. Llegué y fue como atravesar un túnel. Fragmenta cabalgata. Así estuviera en la corona de la lona y del estío, así anduviera en la vislumbre, así prosiguiera por los saltillos de la hiedra, así fuera un adicto, dadito, perrito, un mimo, así igual sin par, sin igual, si estuviera así, así. Fragmenta cabalgata. Lo que de la otra parte de la historia ya no viene siendo. Una luciérnaga en medio del repetitivo cosmos de pantallas y de estrellas. Hay una luna azul en alguna parte. Allí irán mis bisnietos. Mente, mente, mentol, mentol, menta, mentis, mentis, salos, salos, gárdela, chuminga, boquiabierta, ancocorra, zulitarra, menchecata, pusinamba, pusinambae, pusinambae, fragmenta, cabalgata. No hay lugar para tanta palabra en el templo. El templo. Contemplación. La contemplación silenciosa. El silencio más cerca de la sensación de infinito. No hay lugar para tanta palabra en la palabra infinito. No hay lugar para tanta palabra en el templo. El infinito. Alcance y velocidad de la contemplación. Sos peor que la quimera, con esos ojos caí en tu trampa, y ahora estás durmiendo como un angelito. ¿Quién te banca? Sos peor que la quimera. Sos peor que la quimera, una yegua agitando las crines en la cama. Lentitud del suspiro. Te vi entrar en el lugar con ademanes de yegua, haciendo resbalar la cola entre las piernas, mirando por la ventana por si llega el jinete. No sé quién es, ni quiero saberlo. Sácena, rábano, molina de la coyunda, arménica, siete mesina, volumbé, perséfone, favorita. Esto es una fábula. El mono trepó en dos brincos a la rama poblada de hojas amarillas. Miró en fracción de segundo. Miró su segundo destino. Y se arrojó como una serpentina. El mono trepó en dos brincos, o tres. Allí estaba el alimento. la sed y el deporte. El deporte de ir por el mundo, a ras del suelo. Trucha y comadreja. Andar en liana es un acto de transporte veloz e inteligente. Postal para los portátiles. Salvo que Praga sea toda una otra deck, es posible que África, Pon Active, les reserve alguna sorpresa disponible. Fue inevitable que Rigaud y Edgar cambiaran de forma con el eclipse lunar del último diciembre. Espero que sepan disculpar esta locura por la femme fatale. Esa obsesión. Estaremos viajando a Lisboa para encontrar la voz de este verano. Espero verlos. Abajo el abismo da vueltas, planea el alma grabada en una hoja. La ciudad dormita, cuerpo estirado de las horas. La pared magnética de la fase REM lo rebota dentro de un freezer. Lo inhóspito del lugar hace que el soñante quiera levantarse. El mago devora serpientes y las expulsa frente a la cámara, al monitor. Pañuelo de gasa que atraviesa su esófago. El soñante quiere levantarse. Al despertar, habita una celda infinitesimal. Abajo el abismo da vueltas. Planea grabada en una hoja una señal. ¿De otro ojo? El ojo del abismo es un mamífero devorando la mirada confortable del buen consumidor de imágenes tersas en la pantalla. Este ojo no es el ojo. Ojo que no es el ojo. Igual a sí mismo, de adelante para atrás. Ojo. La primera O no es igual a la segunda. Nadie puede mirarte, solo el ojo del abismo. Breve saludo. Di vuelta a la página. Hicimos un poco de silencio. Miré alrededor y nos reímos. Nos reímos con un silencio emotivo, de esos que usan en el final de la película, en cámara lenta. Creo que lo simple es la mirada limpia de insectos del miedo, o algo así.